Hola, muy buenas tardes o cuando quiera que nos escuches. En todo caso, esto es El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM o bien a través de streaming o podcast en radiotopo.org. Contrainformativo de pensamiento anarquista que trae noticias, ideas, pensamientos y que, bueno, pues te lleva acompañando desde un lejanísimo 1986. Y te lleva acompañando el programa y ahora te acompaño yo solito desde una temporada porque con colaboraciones esporádicas del corresponsal bolivariano, pues de momento estoy yo solo. Así que, pero hoy vamos a tener a una compañera, ex compañera, que nos acompañará en la segunda parte del programa. Radio Topo lo puedes escuchar en 101.8, en radiotopo.org, pero tenemos un montón de redes sociales, tenemos Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, y nos puedes escribir y mandar cualquier cosa a microabierto@radiotopo.org. Por cierto, y antes que nada, un saludo a todas las emisoras que nos reemiten y a toda esta gente que pulveriza las estadísticas de nuestro podcast porque somos el programa más oído de Radio Topo. Menuda maldad me acabo de clavar para con las compañeras y compañeros. Y la verdad es que no sé por qué, ¿eh? Porque tampoco es para tanto. Y esto que escucháis ahora, esto que escucháis ahora, Ye Mayacán, un grupo que cantaba de raso en aragonés y que torna este sábado en o concierto solidario con Arainfo. Y ahora ya charrando en castellano. Que empezó en aragonés porque, bueno, Mayacán era un grupo y vuelve este sábado en exclusiva para un concierto, igual el último que hacen para la gente de Arainfo. Malditos bosques nos quieren florer, maldito sistema que nos quiere joder. Malditos bosques nos quieren florer, maldito sistema que nos quiere joder. Astilla Gora, o silencio tal que va. Astilla Gora, aquí y ahora. Pues aquí y ahora la gente de Arainfo pues está llevando a cabo una campaña Arainfo sin mordazas contra los intentos de, bueno, de criminalizarlos y de que, bueno, pues ya fue el único medio de Aragón prácticamente al que se le ha retirado todo apoyo institucional, no recibe ni un duro de subvención, siendo que un montón de medios ultras que ni tan siquiera están afincados en Aragón, pues les llueve la pasta como si no hubiera mañana. Pues bueno, a Arainfo pues se le está haciendo toda una campaña de intentar judicializarlo y machacarlo como medio. Y por eso este sábado hay un concierto solidario donde tocan Mayacán y Magnetofons, que por cierto también tocarán el 22 de junio para esta radio que estáis escuchando, para Radio Topo. Y es un concierto que, bueno, pues que lo que pretende es reafirmar, apoyar a la gente de Arainfo en su campaña Arainfo sin mordazas, que por cierto este martes tuvieron que volver a comparecer en los juzgados tanto Arainfo como el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, para la querella que ha presentado la organización paralela, bueno, iba a decir Escuela y Despensa, pero es que bueno, Escuela y Despensa es una cosa, pero también casualmente tiene una organización empresarial, los miembros de esta organización, que bueno, pues que se dedican a hostigar al Buñuel, a poner las denuncias y que son como una especie de brazo oculto de la derechuza más cutre de esta ciudad, pues bueno, pues se han metieron una querella contra la gente de Arainfo y contra el concejal Suso Domínguez por informar de que su empresa había recibido una subvención a dedo de varias decenas de miles de euros del consistorio zaragozano. Por cierto, una de ellas, una franquicia de polos que ni tan siquiera llegó a funcionar. Y este martes comparecieron y bueno, pues estas personas se enfrentan ahora, en concreto dos de los periodistas de Arainfo junto con el concejal Suso Domínguez, a una querella por injurias, aunque de momento pues parece ser que aunque la querella ha sido admitida, la cosa va despacio. Comentar eso, que de momento la querella sigue adelante, pero que las entradas están totalmente agotadas para el concierto desde hace mucho tiempo, por cierto, pero que también hay una fila cero y que si entráis en arainfo.org, pues os podréis informar de un montón de cosas que podéis hacer, como por ejemplo comprar unos boletos para la rifa solidaria con Arainfo, que os pueden tocar un montón de cosas y que se venden en varios establecimientos de la ciudad, y también los encontraréis en la Semana Cultural de la Magdalena. Por cierto, la semana que viene hablaré un montón y tendremos entrevistas e intervenciones a propósito de qué es esto de la Semana Cultural de la Magdalena. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. 193. I'll be alive. I've got all en el 101.8 de la FM. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Aquí para decir más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres. Estamos aquí para decir más jóvenes con vivienda y menos ocupas. Y estamos aquí. Típico discurso de la extrema derecha, la que puede llegar a ser incluso primera fuerza política, al menos en 4 de los principales países europeos. Este era Abascal, como os podéis imaginar. Ahora bien, ¿quiénes son esos inmigrantes malos malísimos? Actualmente en ese trabajo me pagan aproximadamente 4 euros por hora. Tomando en cuenta que trabajo 8 horas al día, se podría decir que hago aproximadamente unos 32 euros al día. Creo que cuando se... Inmigración de 2023 han dejado cifras récord de entradas irregulares en nuestro país. Casi 53.000 personas llegaron a España por tierra o por mar. Es un 76% más que el año anterior. Más de 2/3 de esos inmigrantes lo hicieron a través de la ruta canaria, que se ha disparado un 140% si lo comparamos con 2022. La ministra ha estado de visita en Canarias, donde ha destacado el acuerdo sobre política migratoria en la Unión Europea y ha insistido... ha aumentado un 140%, un 130%, un no sé cuántos por cien. Estamos hablando realmente en una distribución, porque todas estas personas, aunque lleguen a España, van a la Unión Europea, de 52.000 personas en una población de la Unión Europea de 400 millones de habitantes. Porque en el tema de migraciones lo que sobre todo abunda son las cifras distorsionadas, la exageración. Tan apenas un 5% de la migración que hay en Europa está en situación irregular. Hablamos de una cifra realmente pequeña. Pese a que aquí en el Estado español se habla de que hay 400.000 migrantes sin papeles, esta cifra siempre está totalmente inflada y tampoco es una cifra realista, porque estamos hablando de gente que permanece durante un tiempo, pero de gente que está continuamente moviéndose. Hay gente que va y viene entre Marruecos y el Estado español, hay gente que se mueve entre Francia, entre diferentes estados, y estas cifras de la migración regular son convenientemente agitadas por la extrema derecha. Pedir un favor. Ayúdese a mi familia. Envíales algo de dinero al que puedas y cuando puedas. Tú no preocupas por eso. Yo mando dinero todos los meses. Y que nadie sepa lo que me ha pasado. Cualquier cosa que pase a España termina llegando a África. No quiero que mi madre sufra. Si alguien pregunta por mí, diré que me fui a trabajar a Francia. Eso haré. Y escuchabais pues un fragmento de la última película de Benito Zambrano hablando sobre migraciones. Una película que se llama El Salto y que, bueno, pues que habla muy a propósito de lo que sucede, bueno, de lo que sucede con las personas migrantes. Una película sobre la valla que instaló España para, bueno, pues para impedir que la migración accediera más allá de estos muros, y de la que, bueno, se hablará bastante en la segunda parte del programa. Pero vamos con los datos fríos. Y para empezar, vamos a escuchar al escritor de origen palestino, pero nacionalidad francesa, Sami Nahir. La realidad de las cifras no importa en un problema que está ya construido como un relato imaginario y fantasmal. Lo que importa es la percepción. Basta con ver dos caras negras para creer que haya invasión. La inmigración irregular es muy poca importante, mucho menos que en los años 90 o 2000. Para Sami Nahir. Lo dice Sami Nahir, y también lo repito yo mismo, no importa tanto la realidad como la percepción. Una percepción que es sobre la que se construye el discurso de la extrema derecha. Más allá de los tópicos, del discurso del odio, como el que hemos escuchado del Cenutrio de Abascal al principio de esta sección, en los 27 países donde son las elecciones europeas vivimos casi 450, he dicho antes 400, pero no, somos 450 millones de personas. De ellos, poco más del 5% son migrantes, unos 24 millones. Otros 8,5% de la población, unos 38 en total, nacieron fuera de Europa, pero tienen ya la nacionalidad de algunos de los Estados miembros. Y esta es la realidad migratoria oficial, porque de la irregular, claro, de la irregular hablamos que son estimaciones sin confirmar, una cifra que habíamos dicho al principio, que sí, que a lo mejor hay 400.000, a lo mejor, en el Estado español, pero es muy difícil saberlo, es una cifra endiablada que además varía constantemente. Sin embargo, las propuestas electorales para este domingo no hablan casi nada de modelo de convivencia, de políticas que no fomenten los guetos, de llegada de trabajadores y trabajadoras. No olvidemos que Europa es un continente muy envejecido y que necesitamos urgentemente millones de personas para trabajar, que necesitamos revertir esa curva poblacional, porque, a ver, otra realidad, ya que hablamos de cifras, uno de cada tres europeos tiene más de 55 años y el 20% más de 65. Creo que son unas cifras que hablan por sí mismas. We are immigrants because we have a war. We don't have any good things there in Sudan. You have to give the all the person living in Morocco chance. You give them the way. Estáis escuchando el testimonio de Abu Bida, un joven sudanés que dice que bueno, huye de la guerra y por encima de todo no somos animales, somos humanos. Esto en el puesto fronterizo de bueno, pues de Melilla, donde morirían varias decenas de personas, 37 muertes de momento y 76 desapariciones de los sucesos de Melilla cuando intentaban saltar la valla en el año 2022, aquel fatídico 24 de junio. To open them the way how to come here to look for his future. Pero volviendo a los programas electorales, la realidad es que este domingo todos estos programas electorales de la extrema derecha están cargados de tópicos y enfocada casi exclusivamente en el discurso policial del control de fronteras. La percepción de esta realidad, más o menos manipulada, ya no afecta solo a los viejos países de destino de la población migrante, como Francia, Holanda o Alemania. Es un hecho en el conjunto de la Unión, pero no tanto por una cuestión de cifras, sino por intentar colocar las migraciones como una lucha identitaria, a la que no solo se agarra la ultraderecha, sino también la derecha. Y España no se libra de un discurso que empezó con Le Pen. El uso de la supuesta amenaza migratoria por parte de la ultraderecha lleva siendo blandido desde que los Le Pen ganaron sus primeras elecciones en Francia, pero en el Estado español pues no se va a librar de ello. Interculturalidad es el reto de gestionar la diversidad en las sociedades actuales, en nuestras ciudades. La interculturalidad quiere ser una respuesta a los fracasos de modelos más estatales como el multiculturalismo o el asimilacionismo y quiere ofrecer espacios de gestión de esta comunidad diversa en base al respeto a los derechos, a la igualdad de oportunidades, a la diversidad y a la interacción entre la ciudadanía diversa. Esto es un espacio en que las ciudades tienen muchísimo que decir, muchísimo espacio en el que jugar y un poco el objetivo de este ciclo es ofrecer un espacio de debate para tratar estos temas y sobre todo también ofrecer herramientas y elementos que permitan construir estas sociedades del futuro que tienen que ser, porque ya son diversas, pero además inclusivas y cohesionadas. Y esta a la que escuchabais es Gemma Piñol, que es una experta en migraciones e interculturalidad y colaboradora del Consejo de Europa de la Universidad Pompeu Fabra y que rompe con datos el argumento falso de la invasión por el mar. Nos fijamos en 2019. Llegaron 144.000 personas por la frontera sur de manera irregular, ya sea sobre todo a Canarias, a la isla de Lampedusa, a Italia y también a Andalucía. Y más de 3 millones por las vías regulares. El propio texto del Pacto Europeo de Asilo incluye estos datos. O sea, los propios que se presentan a la Unión Europea nos están mintiendo. Pues eso, más que nada, porque lo que nos tendría que hacer mirar con más atención a esas personas que se incorporan a la sociedad europea y ahí acompañarlas en este proceso. Sin embargo, lo que propone el pacto es el control de esas personas que llegan por las fronteras marítimas. Esa cifra realmente que parece muy alta vista de golpe, pero es que estamos, vuelvo a insistir, hablando de 150.000 personas en respecto a una población de 450 millones. Por cierto, y ya que hablamos de todo un poco, Alemania necesita, por poner un ejemplo, solo Alemania necesita ya 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta que hay ciudades alemanas que están en natalidad negativa, no sé dónde creen que van a salir. Por cierto, que esto que estáis escuchando de fondo es un grupo turco-alemán y de muchas nacionalidades, Disidenten. Disidenten. y de hecho, en realidad, pese a estas cifras que nos daban como superinfladas con noticias de la tele, etcétera, etcétera, este 2024, de momento, las llegadas han bajado. De hecho, con 62.000 personas rescatadas entre el Mediterráneo y la ruta Canaria-Atlántica hasta el 31 de mayo, supone uno de los años con menos llegadas de la última década, pero se instrumentaliza mucho más allá de las cifras. Según dicen expertos en migraciones e incluso de las propias comisiones europeas, con distintas organizaciones que defienden los derechos humanos, pues es lo que hay. Esa la acogida, por ejemplo, hay que recordar que hubo un sistema de acogida en el que 1 millón de ucranianos entraron de golpe prácticamente en semanas y se les pudo acoger a todos, pues bueno, esa acogida demostró que se puede hacer si hay voluntad política, poniendo en marcha una directiva de acogida temporal, y ese ejemplo se tendría que seguir también con todas estas nacionalidades que vienen de lugares donde hay guerras abiertas, donde hay persecución a colectivos como la gente LGTBI o por mucho más cuando son situaciones de guerra o de sucesos como la mutilación genital femenina o la persecución por motivos de género. Vamos, que resumiendo, toda esta amenaza contra nuestro modelo de convivencia, toda esta terrible amenaza de los inmigrantes sin papeles que vienen a comerse niños, poco menos, pues bueno, las propuestas de los partidos en realidad están hablando de menos de un 1% de la población migrante que vive en Europa. Los irregulares, que no ilegales, porque ninguna persona es ilegal. Del resto, poco o nada en sus propuestas para los próximos años. Demasiada intoxicación con el tema de migraciones. Pero os voy a dejar con unas palabras de Javier de Lucas, que es un catedrático de filosofía del derecho, sobre cómo se construye una narración. Que porque existe una narrativa tóxica que trata de focalizar, de poner en primer plano una condición administrativa como la del carácter regular o no, ilegal, les gusta decir a algunos, o simplemente su condición de extranjeros en cuanto a inmigrantes o asilados, para anteponerla a la condición de menores. Son tiempos difíciles aquellos en los que hay que luchar por lo que debiera ser evidente, ¿no? Y hoy queremos homenajear a la gente que se lo pasó muy bien este pasado fin de semana en el Jay House Reggae, que bueno, pues que ha celebrado otra nueva edición que ha dejado un poco perjudicados a algunos miembros de esta radio, que esperamos que estén ya recuperados, más que nada porque es jueves, ya tocaría, porque esto acabó el domingo a altas horas de la mañana, pero bueno. Así que eso, el Yale House Reggae, un festival dedicado al reggae, el ska, otros ritmos calientes, el rocksteady, y bueno, pues tocaron The Mighty Megatons, y vamos a poner pues una canción de su single, sacado por Liquidator, que se llama Atomic Bomb. Así que esto para festejar la mitad de programa. We'll be right back.

Radio Topo 101.8 de la FM. Pues un intenso programa cargado de datos, cargado de historias, cuyo pues núcleo central ha ido dedicado al tema de las migraciones. Ahora que se vienen estas elecciones europeas y la extrema derecha asoma la patita. Retomaremos las palabras que ha dicho Gemma Piñol en una de las intervenciones del programa: interculturalidad, entender al otro y, sobre todo, pues bueno, empezar a convivir y a entender que el mundo es diverso y así va a seguir. Como de costumbre, un pletórico Salud y Anarquía.